Прослушайте текст и объясните, зачем Андрес пошел в супермаркет. Андрес y su hermana. No me gusta, por lo general, ir de compras, porque siempre estoy ocupado y no quiero perder mucho tiempo. No comprendo a las mujeres. Ellas pueden pasar horas y horas en búsqueda de algo especial sin notar la hora. Pero ayer tuve que acompañar a mi hermana. Fuimos al Corte Inglés de Barcelona para elegir un regalo para nuestro amigo José. Este domingo cumplirá 30 años y queremos comprarle algo muy lindo y muy original. Primero subimos en ascensor al segundo piso y fuimos a la sección de confección para señores. Allí hay un amplio surtido de trajes, camisas, corbatas, vaqueros y abrigos. A Carmen, así se llama mi hermana, le gustó muchísimo una corbata. Pero como José nunca lleva trajes, tampoco necesita corbatas. Entonces decidimos dirigirnos a la sección de souvenirs. La dependienta nos enseñó varios regalos que se podía regalar al hombre. Pero no nos gustó ninguno y fuimos a la perfumería y le elegimos su perfume preferido. Luego, contentos y alegres, regresamos a casa. José piensa organizar una gran fiesta y quiere divertirse mucho. Él invitó a muchos amigos y parientes e hizo reservas en el restaurante.